Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 30, el último del mes, y estaremos terminando de leer el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 29, 30 y 31, el libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 25 al 38, y volveremos a empezar nuevamente a leer el libro de Proverbios. Estaremos leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 1. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, e Israel acampó junto al manantial que está en Gezeril. Cuando los gobernantes de los filisteos pasaron revista a sus batallones de 100 y de 1000 hombres, se hallaron que David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes de los filisteos preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís respondió a los jefes de los filisteos, ¿no es este David, siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y por años, y que no ha hallado nada malo desde el día en que se pasó a mí, hasta el día de hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, haz volver a ese hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste, y que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo, porque ¿con qué cosa ganaría mejor el favor de su señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantando con danzas diciendo, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000? Entonces Aquiles llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, me he en tu salir y tú entrar en el ejército conmigo, pues ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí, hasta el día de hoy. Pero a los ojos de los gobernantes tú no eres grato. Ahora pues, vuélvete y ve en paz, para que no desagradar a los gobernantes de los filisteos. David preguntó a Aquís, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hallado en tu siervo desde el día que vine a estar contigo hasta el día de hoy, para que no vaya yo y luche contra los enemigos de mi señor el rey? Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres grato a mis ojos, como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han dicho, que él no vaya a la batalla con nosotros. Levántate pues muy de mañana, tú y tu siervo de tu señor, que ha venido conmigo, y levantándonos muy de mañana, partir al amanecer. Entonces David y sus hombres se levantaron muy de mañana para irse y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, los amalequitas habían hecho una incursión en Negueb y en el Siclag. Habían atacado a Siclag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. David y sus hombres y aquí que estaba incendiada, y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo de amargarlo, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová de su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, «Traedme por favor el efod». Abiatar trajo el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, «¿He de perseguir a esta banda? ¿La podré alcanzar?» Y Jehová le respondió, «Persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos». Entonces David partió con 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos de ellos. Pero David continuó persiguiendo él con 400 hombres, porque 200 hombres se quedaron atrás, los cuales estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. Hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron un pedazo de torta de higos secos y dos tortas de pasas. Después que comió, recobró sus fuerzas, pues no había comido nada, ni pan ni agua, durante 3 días y 3 noches. Entonces David le preguntó: ¿De quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy un joven egipcio, siervo de una amalequita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Nosotros hicimos una incursión en la región de Negueb de los quereteos, en el Judá, y en el Negueb de Caleb. También incendiamos Siclag. David le preguntó: ¿Podrás llevarme tú a esa banda? Entonces él respondió: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. Entonces lo llevó, y aquí que estaban desparramados sobre la superficie de toda la tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiestas por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto unos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Así libró David todo lo que habían tomado los amalequitas. Asimismo, David libró a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. David tomó también todas las ovejas y las vacas, y llevándolas delante del otro lado del ganado, decía: Este es el botín de David. Entonces David vino con los 200 hombres que habían quedado muy agotados para seguirle, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Ellos salieron a recibirle y a la gente que venía con él. Y cuando David se acercó a aquella gente, les saludó, deseándoles paz. Entonces intervinieron todos los malos y perversos que habían entre los hombres que habían ido con David y dijeron: Puesto que no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos salvado, excepto a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Pero David respondió: No hagáis eso, hermanos míos, con lo que os ha dado Jehová, que nos ha protegido y entregado en nuestras manos la banda que vino contra nosotros, ¿quién nos escuchará en este asunto? Igual parte ha de tener los que descienden a la batalla y los que se quedan con el equipaje, que se lo repartan con igualdad. Y sucedió que desde aquel día en adelante, él hizo que esto fuera una ley y decreto en Israel hasta el día de hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a sus amigos, los ancianos de Judá, diciendo: He aquí un regalo para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, a los de Ramot en el Negueb, a los de Jatir, a los de Aorer, a los de Sifmot y a los de Etemoa, a los de Racal, a los que estaban en las ciudades de Jeramel, a los que estaban en la ciudad de los queneneos, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los de los lugares donde David había andado con sus hombres. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1. Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijo de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y los hombres que tiran con el arco lo encontraron, y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me atraviesen, y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió junto de él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su escudero y también todos sus hombres junto con él. Al ver que los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. Aconteció que en aquel día, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte de Gilboa. Ellos le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas noticias en el templo de sus ídolos y al pueblo. Después pusieron el templo de Astarte y clavaron su cadáver contra el muro de Betseán. Cuando todos los habitantes de Jabes, en Galad, oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, caminaron toda aquella noche, y tomaron del muro de Betseán el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos, Cuando llegaron a Jabes, los incendiaron allí. Luego tomaron sus restos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Lucas capítulo 21, del versículo 25 al 38. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y el oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando lo veis ya que brotan, vosotros entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que no suceda. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre las superficies de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para alcanzar todas estas cosas que han de suceder y de que estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pasados los días, enseñando en el templo y saliendo al anochecer, permanecí en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él desde temprano para oírle en el templo. Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de la inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por la vida, por la salud que tú nos permites tener, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado la oportunidad nuevamente, Padre, de escuchar tu palabra. Señor, gracias por ella, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día que la escuchamos, Señor, estamos dando un paso más, Señor, a esa perfección, Señor, la cual tú quieres que tengamos, Padre. Señor, ayúdanos a caminar con firmeza, Señor, con valor, Señor, con inteligencia, Señor, con sabiduría, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Haznos sensible a ella, Señor, que nuestro corazón perciba, Señor, tu enseñanza, Padre, tu conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede, Señor, plantada en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestra manera de ser, Señor, y que cada día, Señor, tú vengas con tu palabra misma, Señor, y con tu Santo Espíritu, Señor, a regarla, Señor, para que nosotros podamos crecer, Señor. Señor, te lo pedimos de una manera grande, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento de crisis, Señor, crisis económica, crisis de salud, Señor, Señor, tú nos protejas, que con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos cubra, nos proteja, proteja a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, Señor. Padre, a todos aquellos que no están cerca de nosotros, que tú, Padre, vayas y los cubras, los protejas, Padre. Padre Santo, tú nos has enseñado que solamente tú eres el único que podemos confiar, al único que nos podemos acercar, Señor. Porque ni aun nuestros líderes políticos, ni aun con la capacidad de la medicina, Padre, no es suficiente porque tú eres el que tienes el control de todo, Padre. En ti confiamos. Y gracias, Señor, por darnos esa oportunidad, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues, amigos y amigas, pues es el final del mes. abril, y el día de mañana empezaremos otro mes. Es increíble cómo está corriendo el tiempo en este año. Ya vamos a entrar al mes 5, el mes de mayo, y pues parece que fue ayer que apenas estábamos celebrando las Navidades. En este día yo tengo una petición bien grande. Yo creo que es una petición que muchos de nosotros tenemos. Sabemos que la crisis de la enfermedad que está sucediendo, ese virus que está atacando a nuestros pueblos, al mundo entero, se está propagando rápidamente sin una manera de controlarlo hasta este punto. Quiero pedir que nos pongamos en oración, que unidos le pidamos al Señor que nuestro Padre Celestial haga algo, que Él controle, que Él le dé a la ciencia la habilidad de poder hacer algo para que este virus sea detenido, para que haya vacunas contra este virus, para que las personas que lleguen a ser contaminadas en el futuro puedan tener el acceso a esta medicina. Vamos a orar juntos. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres estén unidos de acuerdo con algo, ahí estará Él. Él nos va a escuchar. Su palabra dice que el que llama se le contesta, que al que toca se le abre y al que pide se le da. Y estamos usando principios bíblicos, pidiéndole a nuestro Dios por nosotros, por nuestros amigos, por nuestras familias, por todos aquellos que están sufriendo en estos momentos por causa de este virus. Vamos a pedirle a Dios que los ayude, que los fortalezca. Aquellos que han perdido sus familias ya, pues que haya un fortalecimiento en las vidas de estas familias y que la muerte de estos familiares, de estos seres queridos, no haya sido en vano, que de una manera o de otra Dios utilice estos momentos, estas circunstancias, para que estas personas conozcan de Él, que mande ángeles ministradores a sus vidas. Eso que yo los pido, que unidos nos pongamos a orar por esta petición grande, ¿ok? Recuerden que somos una familia y como familia tenemos que, es nuestra obligación a orar los unos por los otros. Y yo creo que sinceramente que Dios va a contestar nuestra oración, ¿ok? Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com es ahí donde nos pueden mandar sus comentarios. Si tienen alguna petición, también allí, por favor, ahí pueden utilizar esa dirección para poder mandárnosla. Y pues yo creo que sin más yo los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.